FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vivo y refrito. Quisiera una canción para un amigo que no noches. Vamos a tocar un tema nuevo que compusimos con mi hermano Joaquín. Estás escuchando Vivo y Refrito. Buenas noches, otro jueves más con Vivo y Refrito. Como habrás escuchado, hoy tenemos a Serú Girán en vivo, una banda que marcó un poco un quiebre en lo que fue la música popular argentina, a mi modo de ver las cosas. Creo que es una banda que integró un montón de sonidos latinoamericanos al rock y también algunos instrumentos nuevos, algunos sintetizadores, algunos pianos y algunos sonidos que después se fueron reformulando y los tomaron muchísimos músicos de la música argentina. Este es un recital de los más conocidos de la banda, porque bueno, fue registrado en un disco doble. Y bueno, me parece que tiene un poco un muestreo de lo que es Serú Girán, de lo que fue esta banda, porque pasa desde los primeros temas que fueron armando en Brasil hasta algunos de los últimos, ¿no? Así es. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches a todos. Bien, como habrán escuchado, como decía Tincho, una de las mejores bandas del rock nacional, para muchos la mejor. Y como decía, ¿no? Banda que marcó tendencia, que hizo un clic en la música, que tiró músicos para todos lados, ¿no? Que bueno, la verdad lo traemos hoy. Lo que vamos a escuchar es Serú Girán en el Teatro Coliseo. Esto es una grabación que es muy loca, porque en realidad es una grabación que ellos no la tenían. Y una vuelta Oscar Moro caminando por, no sé si era Parque de Rivadavia o un parque, un fanático se acerca y le entrega la cinta, que él se la termina comprando la cinta. Pero le da la cinta y se las muestra. Esta cinta a los compañeros, y era una cinta abierta de... Bueno, pasó... Genial. No es la única vez que pasó esto. Después Pedro Aznar consiguió también una grabación hace 2 o 3 años. Hicieron una reedición también de esa cinta que habían sacado de consola ahí por el 82. Y bueno, le hicieron un remasterizado y lo sacaron. Y también lo había encontrado en la casa de un amigo y él ni siquiera sabía que lo tenía. No sé. Bueno, lo importante de esto es que esta banda argentina marca el final de una segunda fase de lo que fue el rock nacional, ¿no? Abrimos el rock con bandas como Manal, Los Gatos, que son las que dan nacimiento al rock nacional. Y bueno, esta banda, después del quiebre que hay con la separación de Almendra y demás, surge como una alternativa que primero no fue muy bien aceptada, porque decían, en el primer CD inclusive, la presentación la presentaron en un río. En un barco anclado en el riachuelo, con muy poca gente, porque querían ver cómo era la crítica. Y las primeras críticas no fueron muy buenas, porque como que el público no terminaba de entender lo que pretendía hacer, ¿no? Serú Girán. Pero sin embargo, después, ya con el segundo trabajo que hacen, esto cambia totalmente y bueno, marcan una tendencia. Este grupo, que estaba formado por Pedro Aznar, David Lebón, Oscar Moro y Charly García, que después vamos a contar bien cómo fue el proceso de formación, bueno, es histórico y es parte de lo que hoy es el rock nacional, ¿no? Así es. Bueno, esto es lo que te ofrecemos para hoy. Si te querés comunicar con nosotros, 466-6559. Mensajes de texto al 1561-540-359. Así es. Ya se comunicó alguien al mensajito y dice: hola gente, sin duda Serú es la mejor banda del rock argentino. Les pido, pasen Cinema Verite, Ceci. Besos, Ceci. Ya vamos a llegar a Cinema Verite, así que... Yo nunca supe cómo se pronunciaba ese tema, ¿eh? Para mí era Cinema Verite, pero... Bueno, escríbanos y corríjanos. Claro, igual en el mensaje de texto no llega la tilde, así que... Bueno, en fin. Bueno, vamos a escuchar Oh por Dios, ¿qué puedo hacer? Oh Dios, ¿qué puedo hacer? Perdón. se va. Oh Dios, ¿qué voy a hacer si mi amor se va? La mañana me siento bien, por la tarde la pena empieza a crecer. Es de noche y tengo que gritar. Viene el día y vuelvo a trabajar. Digo hola, mentes en blanco a mi alrededor. Se enamoran de su carrera y su posición. De mi casa me quiero ir. En la calle la fiesta debe seguir. Estoy solo y quiero estar con Dios. Esta vida es como una prisión. Gracias. Vivo y refrito. Estoy contento de estar tocando en este teatro. Ayer fue increíble, todo el mundo estuvo al mango, nadie rompió nada. O sea, se puede estar al mango y no romper nada, ¿viste? Y bueno, eso. Como decía Billy Bob, ¡rompa toda! Seguimos con este clásico del rock nacional. Ahora, canción de Alicia en el País. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te

Verité, no. Verité, sí. No, verité, no. A ver. Verité, sí. No, verité, sí. Por eso. Yo lo decía mal, eso. Es verité. Claro. Está bien. Muchas gracias a... ¿Cómo se llama? Ceci. Ceci, y, gracias, y Ceci. Un dato que cuenta que en este momento Aznar está tocando en el Rex con Paulino Mosca, un músico brasileño. Brasilero, sí. Así que, bueno. Bueno, no pudimos estar ahí cubriendo, pero sí te estamos trayendo una parte de la historia de Pedro Aznar. Vamos a hacer un móvil. Que bueno, en esta banda, como ahora, siempre utilizó muchos instrumentos musicales para poder expresarse. Y bueno, acá en este recital toca, además de tocar el bajo, que es por ahí el instrumento en el que más lo vemos, también está tocando sintetizadores de todo tipo, máquinas de ritmo, guitarras, bueno, y la voz. Y bueno, y en realidad todos, David Lebón también en algunos momentos toca sintetizadores, además de la voz. Sí, toca la pena. Charlie García toca absolutamente... No, toca la guitarra en No llores por mí, Argentina. Bueno, sí. Oscar Moro, por suerte, se quedó siempre en la batería haciendo un trabajo excelente. Yo, si ponían a otro a tocar, no sé. Sí, no, bueno, Charlie aparece tocando el bajo en un par de temas cuando Pedro Aznar se pone a tocar los sintes. Claro. No, sí, y cuando hacen unos temas de Pedro, porque recordemos que están en el 81, en el 82 se separa de Serú Girán. Bueno, hay un montón de temas, bueno, que son... Estaban el álbum que estaba por sacar Pedro Aznar, presenta un par de temas. Exacto. Que es Espejismo en la Nieve y otro más. Que lo vamos a escuchar, así que no adelantemos mucho. Sí, bueno, es un poco lo que pasó también con Serú Girán, que se juntaron cuatro personas que tenían proyectos musicales que venían desde lejos y en un momento confluyeron, pero sin duda todas las cuatro personalidades estaban construyendo un lenguaje o una forma de expresarse y que bueno, acá confluyeron por unos años y bueno, después... Creo que era la que buscaban, ¿no? Se pudieron encontrar en tiempo y espacio, me parece a mí. Porque como que hablábamos hace un rato y con vos. ¿Con Vanina? Con Vanina, claro, porque yo estaba hablando con Tincho. Porque la gente no sabe a quién señalas. Entonces era que Charlie venía de Sui Generis, de La Máquina. La Máquina era de hacer pájaros, así es. Al mismo tiempo, en La Máquina hacer de pájaros, compartió la banda con Oscar Moro. Sí, o sea, sí, sí. Y Oscar venía de Los Gatos. Lebón venía ahí haciendo su trabajo. De también. Pescado Rabioso venía, sí. David Lebón. Venían todos así como muy para seguir, ¿no? Que bueno, David Lebón tocaba el bajo en Pescado Rabioso. Bueno, parte de lo que... De la segunda camada del rock por claro, ahí. Es lo que te decía. La segunda camada del rock nacional que bueno, después se juntan acá y hacen esto. Eso. Que creo que un poco es... Llegaron al punto, no sé, yo lo veo así, ¿no? Como que llegaron al punto máximo de lo que se venía gestando de hace muchos años. Creo que llevaron la poesía a un nivel altísimo, sí. Que llevaron la música también. El arte en sí, porque sí. Fueron una de las primeras bandas donde empezaron a rellenar el escenario con colores, escenografía, ¿no? Le ponían una puesta en escena a la hora de tocar. Cuando sacan bicicletas, que está hay ruedas por todos lados, flores, y hay un montón de cosas más por arriba del escenario que la gente le impacta, porque en el momento veías la banda y atrás equipos. Como que yo pensaba esto, ¿no? Como que después de Serú Girán, los que no... O seguían con esto, y o si no... tenían que tener una propuesta nueva y creo que pasaron muchas cosas como Sumo o los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, que son propuestas muy diferentes a esto, porque era, bueno, la forma de encontrar algo distinto, algo nuevo, porque por este lado ya habían llegado claro. Al máximo. Igual es una opinión personal, nada más. No, sí, yo coincido, es verdad, después de bandas, como decías vos, de Manal, de Los Gatos, de Almendra, hay un quiebre en lo que es el rock

Bueno, continuamos acá en la 90.1 con este recital de Serú Girán que te traímos para hoy. Te traímos. Me salió ahí medio gauchesco la cosa. En sí está titulado Yo no quiero volverme tan loco, parte 1. Esta es la parte 2. Y bueno, como te contaba, en el Teatro Coliseo, allá por el año 1981, los días 24, 25 y 26. No, perdón. 25, 26 y 27. Ahí está, erróneo. Acá donde contaba antes que habían presentado, volvían a presentar a Peperín, a su último trabajo, que ya era donde estaban catapultados, ¿no? Dentro de los reconocidos por muchos lugares. Habían tocado ya en Brasil, en un festival, con Pat Metheny. O sea, con muchos músicos bastante conocidos. Si lo quieren, lo tengo acá. Eso iba a contarlo, acá está. Tocan con Pat Metheny, George Duke y después... eran dos días el festival este, que se llama Monterrey Jazz Festival, en Río de Janeiro. Y al otro día tocaba... ¿Cómo es esto? A ver, vos que tenés bien el inglés. John Marlagin, y bueno, después Hermeto Pascual, Egberto Gismonti, y un grupo, Weather Report, que es un grupo de jazz, si no me equivoco, que está muy bueno. Así es. Bueno, lo que hay una... algo de Charlie, una, ¿cómo se dice? Un testimonio donde dice que cuando estaban viendo McLaughlin, ahí más o menos parecido, la gente le tiraba papeles, como que no estaba muy a favor de la banda, y decían, uy, nosotros cuando nos toque subir nos van a matar directamente, y fue todo lo contrario, ¿no? Como que la banda tuvo, o sea, hacia el público una buena recepción. Claro, y bueno, ahí ya... Ahí fue cuando Pat Metheny conoce también a Pedro Aznar, que después termina siendo músico de Pat Metheny. Y es uno de los motivos por lo cual la banda termina disolviéndose. Claro, Pedro Aznar se va a estudiar a la universidad. De Berkeley. A mí me sale así, ¿no? Como que ya estás en un estado muy universitario de músico para irte allá. Y bueno, para ampliar, vamos a estar hablando con Fernando Ochoa, que él cuando vino... Pedro Aznar, acá al Teatro Marechal, le pudo hacer una entrevista, estuvo hablando un poco. Recordamos que Pedro Aznar estaba presentando Quebrado, que era su último material. Y bueno, ahora la comunicación telefónica está ahí, en línea. Vamos a la presentación y charlamos con él. Comunicación telefónica en vivo y refrito. Hola. Hola, buenas noches. Fer. ¿Cómo anda yo, refrito ahí? ¿Bien? Bien, perfecto. Hola, Fer. La buenas semana noches. Pasada escuchaba atentamente que hablaban de los Beatles, pasaban a los cuatro de Liverpool, hoy pasaron a los cuatro Beatles argentinos. Sí, así los Beatles criollos. Los Beatles criollos. Impresionante, ¿eh? Y ¿cómo además, se escucha? Se escucha bien, es un recital que tiene toda su historia y ya la habrán contado. Y además la importancia de escuchar ese Serú y no quizás el registro que se había registrado con No llores por mi Argentina, ese disco que fue como la despedida a Pedro Aznar cuando él decidió irse de la banda, que todos creían que iba a seguir de alguna manera Serú Girán, pero era imposible reemplazar a el bajista argentino, digamos, en mayúsculas. Después vendrán otros en otras diferentes épocas, pero hasta el 80 Pedro Aznar era el bajista. Así es. Sí, por eso es motivo de que no lo pueden reemplazar y bueno, deciden disolver esta banda. Sí, además lo interesante de la historia de este grupo es que cuando Charly García termina de hacer La máquina de hacer pájaros, que suma a su nuevo proyecto Oscar Moro, que fue baterista de La máquina de hacer pájaros, él comienza a pensar que uno de los posibles músicos que puedan agruparse a este proyecto, que todavía no tenía nombre, como Serú Girán, era Gustavo Santolalla. Que Gustavo Santolalla le dice que no, primero porque ya estaba en el exterior, no quería volver a la Argentina, estaba trabajando con Chicles, pero tenía otra forma de hacer cosas. Él quería seguir de alguna manera con los proyectos que ya venía implementado de la década de 60 con Arcoiris y toda la cofradía que él creía en eso. Por eso recae en David Lebón, un músico que se burlaba mucho de Charly García, porque recordemos que tocó con Sui Generis, pero había pedido a las autoridades del sello que editaba a Sui Generis que no lo mencionen. Era la guitarra de Mr. Jones, ¿se acuerdan? Ese sí. Rock and roll de Sui Generis. Sí, sí. Bueno, ahí tocaba David Lebón, que no quería ser nombrado porque estaba más cercano a la barra de Billy Bond y La Pesada que a los acústicos del rock nacional como lo eran Sui Generis. Sí, siempre se lo dijo esto Lebón a Charlie, o sea, y él mismo cuando le hacen una entrevista a Lebón hace pocos años, le dice: Sui Generis es una banda que me parece que existió, para la música fue cuando Charlie hizo música cuando llegó a Serú Girán. Eso es lo leí yo en una entrevista que le hicieron hace un par de años. Y sí, bueno, era también una personalidad de él, ¿no? Como que era de cierto estatus. Sí, lo bueno del recital que están pasando ustedes en el Coliseo, que para mí es una de las mejores performances de bandas argentinas presentándose en vivo, primero porque tiene a los cuatro brillando desde sus canciones, desde sus composiciones y desde sus instrumentos, ¿no? Pero lo particular de todo esto es que los reúne, ya todavía Oscar Moro vivo, para firmar el contrato para que se edite este disco, después de toda una larga historia, que bueno, Oscar lo encontró, convenció a Pedro Aznar que no lo quería escuchar, porque le dijo: tengo una habitación llena de discos, si vos querés que yo escuche otra grabación más de Serú. Lo convenció porque Moro tenía eso, era un tipo terco y convencía desde su época de Los Gatos hasta estos tiempos, en lo que hizo que Pedro Aznar lo escuchara, Charly García lo escuchara, en su concepto Say No More, porque también hay que entender lo que él da el ok, pero estaba en otra historia, él estaba haciendo Say No More, estaba con influencia, con toda esa performance muy lejos de ese Serú Girán que están escuchando en el día de hoy. Y además, bueno, David Lebón ya vivía en Mendoza, lo cual firmó el contrato desde ahí y todo en orden y salió lo que hoy estamos... Tutu bon, tutu legal. Fer, contanos un poco de la entrevista que le hiciste a Aznar cuando vino al teatro. Sí, fue una entrevista en que ya vino dos veces al Teatro del Pueblo Marechal de Moreno y se dice que va a venir nuevamente este año. Estaba presentando su disco que tiene la mayoría de composiciones de los Beatles, de otros grupos y canciones de Charly García. Hace Confesiones de Invierno en ese disco, además de algunos clásicos de Los Gatos y de otras bandas. Lo particular es que en una breve entrevista, pero podemos decir extensa por el contenido, habló de Serú Girán. Lo interesante es eso, es a través de uno de los protagonistas vamos a escuchar cómo se vivía, porque él va a mencionar, era una banda de cuando yo era joven, lo ve como una travesura de jóvenes, algo que nosotros lo vemos como una gran música, ¿no? Un gran poder de la música que fue Serú Girán. Y después también va a remarcar cómo fue, de alguna manera, componer las nuevas canciones después de Serú. Porque recordemos que los músicos siguieron girando, cada uno con sus proyectos. David Lebón desde el blues, Pedro Aznar desde más lo experimental, de hacer discos como un homenaje a Borges, que sería interesante que lo encuentren para Vivo Refrito, porque es un recital que lo hizo en el Colón, y yo quisiera escuchar a Animal tocando en el Colón una canción de Borges. Imagínate eso, Diego. Bueno, vamos a para próximamente, vamos. Nos está pidiendo mucho ya. Pidiendo mucho, vamos. ¿No? Pero esos eran los experimentos que hacía Pedro Aznar, que está muy bueno porque no se encerraba en lo que había hecho, sino que sigue buscando. Como también siguió buscando su bajo que se le perdió, pero esa es otra historia. Igual lo encontró el bajo. Después lo encontró. Lo encontró en el mismo, no cerca del lugar de donde lo perdió, pero lo encontró tirado al lado de la ruta. Exactamente. Y ahí, mientras estoy escuchando... Esas son cosas que le pasan a ellos nomás. Sí. Yo pierdo una guitarra y no la encuentro jamás. Eso le pasa a ellos, que no sé. Recordemos que Pedro siempre experimentó con su instrumento, ¿no? Él quería sonar como Jaco, pese a que después Charlie les hizo esa jugada en Brasil, en el Festival de Jazz, y que lo puso de alguna manera fastidioso a Jaco cuando dijo: Pedro Aznar es el mejor bajista de América Latina y mejor que Jaco Pastorio, sabiendo que estaba Jaco ahí. Bueno, Jaco lo recibió a Pedro y ya sabemos que no fue muy grata el encuentro para el ídolo que era Jaco Pastorius para Pedro Aznar. Pero todo eso se vio en el Marechal el año pasado, y los invito a que los escuchen porque es interesante, primero, que hable con un medio como FM Moreno, y segundo, que ve desde el pasado al presente, y eso es lo bueno de un músico cuando no olvida de dónde viene. Bueno, buenísimo. Entonces, qué mejor que escuchar, ¿no?, la experiencia de Serú Girán por uno de sus protagonistas. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Fer, entonces, por la presentación que nos diste. Ahora vamos a compartir entonces la entrevista que hiciste. Nos vemos. Excelente programa. Saludos a los compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Fer. Hasta luego. Gracias. Un show fundamentalmente acústico, y como le contaba a la gente, presentando el disco nuevo, se llama Quebrado, es un disco doble y que tiene dos aspectos principales, que son un disco íntegro de música inédita, de música original propia, y otro disco de homenajes, y hay canciones más eléctricas, canciones más rockeras y canciones un poco más íntimas. Entonces, de alguna forma estoy aprovechando este otro formato, ¿no?, de teatros más chicos para presentar estas canciones que se benefician de este formato unipersonal, y las otras canciones más eléctricas las estoy haciendo con la banda, que es un quinteto. Este último tiempo estuve grabando mucho y de hecho ya me hicieron jurar que no voy a hacer más discos dobles, porque estoy sacando discos dobles por año, cosa que es muchísimo trabajo para todos los involucrados. Entonces ya, así, un poco en broma y un poco en serio, prometí que el próximo disco es así. Es un disco que se mete con temas profundos, con temas personales. Habla del dolor, de la pérdida, de la finitud, del paso del tiempo, de la alegría también, pero habla de lo quebrados que podemos estar todos, lo sepamos o no. A todos el tiempo nos traspasa y nos hace cosas, y este disco hace una reflexión sobre eso. Hace 2 años atrás habías estado en Moreno. ¿Qué encontraste diferente en esta presentación del día de hoy? Hizo mucho más frío. Lo que rescato como cosa primordial es la calidez de la gente, que es exactamente igual. Ya la vez pasada me había sorprendido felizmente que es un público que al principio parece un poco tímido, pero al final tan prendido fuego. ¿Fue difícil llevar este proceso de composición en el que las nuevas búsquedas, teniendo en cuenta todo tu proceso de cambios, cuando hiciste el disco de Borges, que el público se adapte y de alguna manera, más allá que está esperando las canciones de siempre, empiece a comprender esta realidad que estabas viviendo en los cambios musicales, después a la bossa nova, a la música de Brasil? Mira, yo tengo la tremenda suerte de que la gente que me viene a escuchar es increíblemente abierta y está dispuesta a escuchar cosas nuevas y a escuchar cosas que por ahí son medio desafiantes en un principio hasta que te acostumbras. Porque a mí me divierte hacer eso, me divierte a mí como músico desafiarme a mí mismo y meterme en ciertos berenjenales y ver cómo salgo de ellos, ¿no? Y por suerte hay un montón de gente que eso la divierte, y creo que también es como una alternativa a la música empaquetada, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos escuchando tanta música como industrializada, que sale como de una especie de línea de producción de una fábrica, parecería. Y no es que lo que yo hago sea la gran alternativa, pero sí es una cosa distinta que va por otro lado y que no apunta a eso. Entonces me parece que eso también tiene un valor interesante para este público. Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar.

si sostienes toda mi estructura y me haces bien. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve, si querés comunicarte con nosotros. Y por qué no salir al aire si nos querés contar algo como recién hizo Fer. O 15-61-54-03-59 para mensajes de texto. Bueno, era muy interesante lo que estábamos escuchando recién, ¿no? Hay mucha información para lo que es esta banda y este recital. Y parece que no entra en los bloques que hacemos para contar. Porque tampoco queremos aburrirlos, porque la música es muy buena también. ¿O no, chicos? ¿Qué piensan ustedes? Así es. Y me parece que no somos los únicos que la estamos disfrutando, porque llega un mensaje que dice: hola, Tincho, Bani, 10, Ochoa, buenísima propuesta, chicos, vamos arriba. Estoy trepado al eucalipto para escuchar mejor. Imperdible, tengan cuidado con la tal Ceci. No le crean mucho porque está en estado de coma. Abrazo, Álvaro. Un saludo grande a Álvaro, que siempre nos sigue. Siempre se copa escuchándonos y mandarnos mensajes. Y sí, siempre es muy creativo a la hora de mandar mensajes, sí, ¿no? Álvaro. Como es que debe tener desde que empieza y saber cómo manda un mensaje. Pero bueno, si querés aprender a mandar mensajes de texto, comunícate al 1561-54-0359. Te pasamos el mensaje, el teléfono de Álvaro. Te pasamos el teléfono de Álvaro y aprende, en vez de 2020, ¿viste? Esas cosas que salen, aprende a mandar mensajes de texto. Bueno, así es la gente. Y nos encanta que sea así y que responda a este llamado. Pero, volviendo al día de hoy a Cerugia, vamos a contarte un poquito una curiosidad. Cuando empiezan a tocar este cuarteto, fue acompañado por Daniel Goldberg. ¿Quién es Daniel Goldberg? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿quién es? ¿Quién es, no? Bueno, él es un colaborador que participó en lo que eran las orquestas. Él le propuso al grupo en participar del primer show. Uh-huh. Lo que fue es que sumó en Estados Unidos 24 músicos de cuerda. Sí. Entonces, en el primer show que tiene Serú Girán en el estadio Luna Park, se presentan y tocan Serú Girán y Eiti Leda. Y bueno, así es como aparece. Mirá vos. La primera puesta en escena que tiene Serú Girán es con una orquesta de 24 músicos. Esto ya hablaba la de la oficial, calidad de la banda, ¿no? La, porque vos decías antes era otra, pero la. Claro, la oficial es este. En el Luna Park. ¿Y cómo fue la otra? La otra es la que te conté recién, en el Riachuelo con poca gente. Para ver la crítica. Claro, para ver cómo era la crítica y saber en dónde estaban parados. Igual la crítica no fue buena, pero el tiempo se encargó de demostrar lo contrario. Igual, ojo, acá también hay un paréntesis, porque en un momento tocan un tema que en Disco Shock, le decían en la época, donde un tema disco, ¿no? Y la gente como quedó la incógnita, si la gente no lo supo interpretar o si la banda no lo supo interpretar al tema. Transmitir de la forma, ¿no? Porque como que quedaron desde los dos lados, como, ¿y qué pasó? Así, como raro. Claro. Mm. Y como que la gente no le respondió bien a la propuesta que tuvieron en ese tiempo. Bueno, cosas igual que pasan. Igual pasa ahora, lo vamos a escuchar más adelante, que hace un chiste Charlie en el momento que van a. Porque acá recordemos que fueron invitadas las Baby Squid. Sí. A la puesta en escénica, lo que marcamos recién. Le suman, aparte de la música, un show teatral al show, en donde, bueno, yo creo que ahí te das cuenta un poco que no era solamente música, ¿no? Claro. Querían mostrar otra parte, otra realidad y otro mensaje. Entre las Baby Squid estaba Fabiana Cantilo. Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu. ¿Quién más estaba? Yo no me acuerdo de las Baby Squid, pero bueno. Vivitelas, Maiko Castro Volpe. Si te digo te miento, la verdad. Miento, los hombres sí mienten, ahí te lo dijo Diego. Yo no miento. Bueno, no vamos a entrar en problemas de género. No, chicos, prometo que no. Bueno, sentimiento nada más. Seguimos escuchando este hermoso recital que le presentamos para hoy. Acabamos de escuchar Inconsciente Colectivo y Cinema Verite, ¿no? Ajá. Bueno, no, perdón, ahora venimos con Cinema Verite, que lo había pedido Ceci, así que bueno, vamos a estar cumpliendo con ella, que había pedido Cinema Verite. Al aire, como lo diga Santi. El tipo del Mercedes que está aquí. Estamos aquí de vuelta al aire, perdonen, el audio está fallido. Vamos a ver si tenemos otra oración, ¿está ya? Bueno, como disponga usted. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve. Y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. Thank you. presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol, y él se siente el rey de la selva, y yo estoy con la mano. Justo en el paraíso para filmar. Les quiero presentar ahora, ayer fue increíble, mire, les voy a contar. Cuando salió esta gente, todo el mundo se volvió loco. Yo me acuerdo una vez cuando empezó Serú Girán, nosotros en un recital que hicimos en Obras, creo que fue la primera vez que íbamos a Obras, una cosa así. En el medio del recital hicimos un tema disco, que era... ¡Qué horror! Hicimos un poco de humor, de sátira, porque creíamos que también tenía que estar en la música esto. Nosotros siempre nos dicen, ¿por qué no tocan con alguien? ¿Por qué no traen un grupo de apoyo para que surjan nuevos valores? Nosotros hemos encontrado nuestro grupo de apoyo. Y espero que no se porten como los de ayer. O sea, si no les gusta, no aplaudan o tírenle tomate, lo que quieran. Pero... por lo menos traten de escuchar lo que pasa, porque es bastante interesante. Con ustedes, las Baby Squids. Ahora vas a escuchar No llores por mí, Argentina, de Serú Girán. We'll be right back.

Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Esto que escuchás, No llores por mí, Argentina. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el mismo tambor, recordando solación de una radio en una calle cualquiera. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era de color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero más surcos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tambo y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Vivo y Refrito. Bueno, seguimos acá en la 90.1 escuchando, podríamos decir, la mejor banda del rock argentino en su tiempo. Una muy buena banda. Una muy buena banda. Lo simplificamos ahí. Sí. No sé, entran muchas cosas en juego y no sé si a esta hora... Yo recién estaba escuchando muy compenetrado ahí recién en No llores por mí, Argentina, y es un tema que... ¡Qué buen tema! Tiene toda la rabia, ¿no? Lo que decíamos recién de toda esta sociedad. O sea, ¿cómo habla de una sociedad en donde... ¿Qué pasa con la Argentina? Se venían tiempos feos, ¿no? Estaban los tiempos feos, el golpe militar. Bueno, hay una versión también en vivo de un disco que les recomiendo, que se llama justamente No llores por mí, Argentina, que es un disco grabado en Obras en el 82. Bueno, que la versión de este tema es increíble, súper cruda, pero que también está bueno. Es un disco mucho más cortito, creo que son algo así de 12 temas nada más. No como este que tiene 20 y pico. Pero bueno, si les gustó... La teníamos para pasar, pero decidimos pasar este. Ahí Santi, que hoy estuvo en la producción de este programa, había bajado ese recital, pero bueno, decidimos pasar este. Sí, no, es que el otro por ahí es medio corto para pasar en 2 horas, y este por ahí lo que tiene justamente es que desarrolla mucho más la idea. El otro es más cortito, contundente... Pero tiene temas como Encuentro con el Diablo, creo que se llama. Un tema que vamos a escuchar ahora. Sí, en que un ratito. Está buenísimo. Claro, bueno, tema de Encuentro con el Diablo y mientras mira las nuevas olas. Mientras miro las nuevas olas. Eran temas que había hecho Charlie cuando estaba de gira. Tómenlo como quieran. Pero bueno, últimamente veníamos trayendo bandas, me parece que se separaron, que terminaron. No, últimamente no, los Rolling no siguen tocando. Sí. Pero los Beatles y Cerú fueron bandas que terminaron, tuvieron su periodo. Y que para que vuelvan a tocar habría que hacer un contactito con el más allá, ¿no? Claro, así, porque tuvimos la pérdida de Oscar Moro, que se murió en junio del 2006. En julio, perdón. El 11 de julio. Así es, y fue víctima de una hemorragia estomacal. Y antes de eso, después dijo Pedro Aznar que no es imposible que vuelva Serú Girán. No sé cómo. Y pero siempre, viste, que te tiran ahí la esperanza como para que. Para que compres remeras. Sí, y bueno, y después terminaron tocando, ¿no? En 2007, en marzo y principios de abril de 2007, Pedro Aznar y David Lebón se hicieron un recital en el ND Ateneo, uh-huh. En donde hay un CD, ¿no? Un CD doble. Recital bastante tranquilo, ¿no? Sí, como muy íntimo. Ellos dos, un tecladista y nadie más. ¿Íntimo significa aburrido? No, para nada. Escuchábamos a Aznar en el audio que presentó Fernando Ochoa, que decía, sé que la gente que me va a ver interpreta la música de otro sentido, y no el hecho de bailar y todo el tiempo estar alegre y saltar. Claro. Además hizo una crítica a lo que es la música hoy en día tan comercial. Él dice que, bueno, no se plantea como lo diferente, pero dice que su propuesta trata de alejarse. Es diferente. Bueno, no es tan así. Bueno, el 26 de julio de 2007, allá un año de la muerte de Oscar Moro, se hace un recital homenaje en donde participan, bueno, el 75% de Serú Girán, porque ya faltaba... El 75% vivo. Claro, y bueno, tuvo muchas repercusiones. No tuvieron muchos discos de estudio, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de estudio, que son Serú Girán, el primero en el 78, en el 79 sacan La Grasa de las Capitales, en 1980 sacan La Bicicleta, que acá es cuando lo presentan y bueno, en el escenario había ruedas, bicicletas, contado, sí. Lo que contaba hace un rato. En el 81 sacan Peperina, en el 82 sacan este que vos contabas en Estadio que es en Obra, vivo, en Estadio Obra, que es No Llores por Mí Argentina. Y en el 92 sacan En la Vuelta de Serú Girán. Uh-huh, que hicieron un River. Así es, sí, ese que quedó en la historia. Claro, bueno, pasaron a ser una de las las bandas que pudieron llenar un River, pero justamente en una vuelta, ¿no? En una vuelta. Porque antes tocaban por ahí en lugares más chicos. Más chicos, en igual teatro. Igual movían mucho, dice que fue una de las primeras bandas que empezó a mover gente de distintos estratos sociales. Mm. O sea, que empezó a mover un grupo más... Más heterogéneo, ¿no? Porque antes era como que esta banda es para los más pesaditos, esta es para los otros. Esta banda, en cambio, empezó a levantar un público más masivo. Eso se le reconoce. Bueno, y si eso es algo que ahora prácticamente no existe, ¿no? O si existe está bastante liviano. Yo conozco gente de algunos años más que nosotros que realmente no podían ver... bandas de otro tipo. Hay una anécdota que contaba Baglietto, que cuando Baglietto llegó de Rosario fue a ver a un recital de Riff y se tuvo que ir porque lo escupían. Lo fue a ver a Obras, y si alguno fue al estadio de Obras, ahí están las populares arriba. Dice que lo empezaron a escupir tanto desde arriba cuando lo vieron que se tuvo que ir. Esto hoy, por suerte, creo que está bastante superado. Si bien hay alguno que no entiende absolutamente nada, esta discriminación por estilos de rock ya no se ve tanto, por lo menos. Parece que si no te gusta... Menos va la gente, o sea, que quiere ver a esa persona y no vaya y a escupirlo. Claro, claro. No, no, no, es verdad. Bueno, pasó Lito Nevia cuando estaba empezando su proyecto. Creo que fue un proyecto solista después de un grupo que había formado y le tiraron tomates. Bueno, y de una manera como en chiste, él le pegaba así con el talón. Estaba viendo a Riff, se acercaba el punk y los punk escupían a los cantantes. Venía por ahí la mano, me parece. Bueno, a Ciro de Ataque lo escupieron y reaccionó muy mal y reivindicando él mismo. A Luca lo escupieron. Movimiento punky, ¿no? O sea, no puedes reaccionar así sabiendo que estás reivindicando el movimiento punky. Depende, ¿no? Igual hasta cierto punto. Pero bueno. A Luca lo escupieron, bajó y lo recagó a trompadas al que lo escupió. No sé. Son también cuestiones bueno, del rock. Luca, no salía no importa. Estamos hablando de Serú Girán en el día de hoy en el Teatro Coliseo, el 26 de diciembre. Ya ahí, después de Navidad. Fue un regalo navideño. Eso cuando lo dijiste, vos dijiste 25, todo se va a pasar Navidad ya. Un regalo navideño fue. Los trajo Papá Noel. Así es. Bueno, pero vamos a seguir escuchando, así ya después volvemos y nos vamos. Vamos a escuchar mientras miro las nuevas olas, perdón. Saben los que te conocen que no estás igual que ayer. Y nadie entonces podía entender. Eras a furiar. Pues bien, el muchacho se hizo caño y entonces las dulces canciones conquistaron la señorita. Amaba y mamita. ¿Te acuerdas del club del tram y la sonrisa de Jordina? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas que entonces era la nueva hora y bien? ¿Qué es eso de nuevo? ¿Te acuerdas de ti, de calentar a pitadas cuando nadie te lía, un miserable amplificador? Hay miles ahora. Corbatas con saco gris, flequillo, todo hasta la nariz. La historia prosigue, pero amigo, yo ya la. Cuando se han ido los que tapan toda la arena con celofán, recordar las estrellas que hemos perdido y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz? Bien solo lejos del ruido, descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar. Y pensar qué sería de nuestra vida cuando el fabricante de mentiras deje de hablar. Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Ya soy parte del mar. ¿Te acuerdas de Billy Bob cuando cantaba la Berlín? Como una ecuación que espera una respuesta de mis labios, oh, mientras estoy cantando esta canción. Yo solo soy un pedazo de tierra. No me confundas, señor, por favor. Con el jefe en su oficina de tan buen humor, pidiéndome que diga lo que pienso. ¿Qué pienso yo de nuestra situación? Yo solo soy un pedazo de tierra. Yo solo soy un pedazo de tierra. No me confundas, señor, por favor. Yo solo soy un ya está, sí, aplausos, la verdad. Una banda muy espectacular buena, que me quedaría escuchando 2 horas más cualquier recital en vivo de esta banda. Muy buena, muy buena. Bueno, hemos llegado al final, siendo las 23:50, 10 grados, 5 décimas. La temperatura, por si te lo estabas preguntando. Yo tengo calor porque estaba bailando acá adentro. Estaba saltando como un loco. Yo estaba bailando como un loco acá, disfrutando, ¿no? Porque nunca lo pude ver, entonces bailo con el audio. Encima con los auriculares puestos, sí. Parece que estás un poco en el lugar. Sí, estás ahí en el lugar, los riffs, todo, la verdad que todo te muy lleva. Muy buen tema. Muy arriba. Si quieres escuchar este programa, si te gustó, porque venimos con tres programas de colección últimamente. De colección. Los Rolling, los Beatles, ahora Serú Girán. Para coleccionar. Podés entrar al blog de la radio. Y escucharlos de nuevo. Escucharlos. Podés entrar a www.fmmoreno.com.ar y ahí tenés el link directo al blog de la radio donde podés revivir de vuelta los recitales de Vivo y Refrito. Y si no, si no te conformas en escucharlo en el blog o no tenés internet, lo podés escuchar de vuelta el sábado después del Zaguán a las 23 horas. Así que bueno, esto ha sido la propuesta por hoy, que agradecemos a Marcelo, que lo pidió al recital, dijo, ajá, che, pueden pasar uno de Serú Girán. Muy bien, muy bien Marcelo, muchas sí, gracias, una de las mejores noches, ¿eh? Muy, muy buena elección. Y bueno, no sé con qué nos venimos para el jueves que viene, pero... algo vamos a tener. Sorprendamos. Algo. Venimos para arriba, así que tendremos que tener algo. Sigamos arriba. Nos podríamos ir para arriba de Latinoamérica e ir para Puerto Rico. Una banda de cultura profética. Pero podríamos. Bueno, veamos cómo venimos la semana que viene. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a presentar lo que sigue, ¿no? Vamos a despedirnos. Y el próximo tema se lo voy a dedicar a Diana, que anda medio bajón, para que levante, porque es un tema que a mí me encanta. Es jueves, hay que levantarse, viene el fin de semana. Sí. Por eso. Mi cumpleaños, toda la gente que quiera venir. Bueno, toda la gente que quiera a la casa. Obvio. No, Martín, no. No lo invites. Yo quiero ir. Chincha, sí, ¿cómo que no? Es un amigo. Bueno, como te decía, el tema que vamos a escuchar es uno de mis temas preferidos de rock nacional. Me arriesgo a decirlo. Bueno. Muy buen tema, igual. Y yo creo que lo van a conocer. ¿Vamos con Seminare? Sí, vamos, bueno, vamos con Seminare. Antes, le agradecemos a... acá a Santiago Rossi, a este chico que está técnica, perdón. A este chico que está al otro lado del vídeo todos Diego los programas. Diego acá a mi lado, Vanina Vargas, Martín López en la conducción. Esto fue Vivo Refrito del día jueves, 1 de octubre, comenzamos octubre. Y bueno, nos vamos con Seminare. Dedicado para Diana. Así acá, es. Y después continuamos con El Mendigo en el Andén y nos vamos. Buenísimo, chao. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta el próximo jueves. Chau, chau. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para nada. Sensación, muy lejos del sol. ¿Qué quiere? ¿Quiere el pan? ¿Quiere sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas notas que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. si pudieras olvidar tu mente. Sé que tu corazón Frito. Vivo y refrito. Vivo y refrito.